La Casa de Cultura José Antonio Alzate. Y el Taller de Radioarte Comunitario. Presentan personajes de colores ocultos. Talentos rojizos. Sí, probando. Red giant boxes with necrotic hands. Ah, pues soy Sig Dracul de la banda de Men's Morts. Soy el vocalista. Me inicio en el canto por cuenta propia. Empiezo a aprenderlo de manera autodidacta. Posteriormente empiezo a entrar a cursos, a Casa de la Cultura. Realmente lo podría definir como un conjunto de gustos. Simplemente es el hecho de que todos amamos la música y estamos trabajando para que salga adelante el proyecto. Hemos tocado en el Libélula está por Ecatepec y los 77 en Naucalpan. Realmente son bares de la Ciudad de México. Es la escena subterránea. Bastante bien, hasta el momento las críticas han sido buenas. No hemos tenido ningún problema con el público, ni mucho menos. Pues siento que somos una banda en crecimiento, más que nada. Tenemos canciones originales y las hemos intentado grabar de manera, pues, amateur. Pero sí estamos trabajando para sacar más material propio. Estamos tratando de que se involucre más todas las partes de la banda. Para mí, ¿qué es la música? Es el arte sonoro, es la cotidianidad que tengo alrededor. Yo soy Iñaki, soy el guitarrista de la banda de Men's Morts. Bueno, me gusta mucho el sonido de la guitarra. Por ejemplo, se pueden ocupar bastantes sonidos con solo 6 cuerdas. Pues yo creo que un poco de ambas. Tanto influenciado por mi papá, que en un tiempo tuvo su guitarra, como bastantes amigos que conocí conforme fui trabajando, que también le hacían mucho a la música. Y ya hasta después como que sí me entró la espinita de que yo también quería aprender un poco de guitarra. Y fue así como decidí ya meterme de plano a lo que sería aprender a tocar el instrumento. Pues tengo una guitarra sencilla. ¿Qué sonido hace? Sería... Es que es un sonido bastante versátil. Es que se escucha tranquilo, no es algo tan atascado. Dave Mustaine de Megadeth y Scott Ian de Anthrax. Pues yo creo que ahorita con la banda de Men's Morts hemos intentado como que tomarlas... La esencia de cada uno de los géneros para combinarlo. Pues porque el guitarrista de solos es mi familiar, es mi tío, que también le estaba haciendo la guitarra. Se le hizo bastante factible que estuviera en su proyecto. Hola, soy Lorena, me dicen Tyr, soy la bajista de Men's Morts. Al bajo, pues... De la música siempre yo creo que escuchas un sonido que sobresale, y para mí sobresalía mucho el bajo. Se escuchaba ahí en las canciones. Y yo siempre quise tocarlo, pero en mi familia fue de, pues, toma clases, aprende a tocarlo y luego te lo compramos. Pues entonces hubo una temporada ya como a los 16 que logré trabajar y pues conseguir dinero y me compré el bajo. Y ya fui aprendiendo a tocarlo, sí, más o menos. Me gusta mucho el sonido que tiene, me gusta los sonidos graves, pero claro, se podría decir. De nociones de música lo tenía de la escuela así elemental, primaria y secundaria. Y puedo decir que tuve buenos maestros de música que me enseñaron bases, pero de bajo nunca las tuve. Entonces fue de autodidacta, de empezar a buscar tanto las tablaturas, de las partituras y de tocarlo mal. Y de que de repente cuando me uní al proyecto, pues Ramsés el guitarrista tiene más conocimientos y también los demás, fue que me empezaron un poco a corregir y a orientar más. Nervios y miedo normalmente es lo primero que siento, pero eso no quita que me guste mucho, porque me gusta lo que estoy haciendo, me gusta lo que hago y se lo quiero proyectar a los demás, a pesar del miedo. Ya serían más personales, porque puede iniciar como un hobby, pero luego es una pasión, realmente. Es algo que te llena hacerlo, más que tengas una gratificación monetaria. Me gusta leer, escribir y estoy estudiando en la universidad. Estoy estudiando sociología, musicales. Sí, le puedo decir que más o menos le entro a todo. Sí me gustan mucho los diversos géneros, desde los que muchos podrían llamar emo. Que en el ambiente musical muchos lo subestiman realmente. Como una vez me dijo mi hermano, el bajo es para los guitarristas frustrados. Y yo no lo creo así. Realmente tiene que apasionarte, tiene que gustarte el sonido para que lo proyectes y para que lo sientas cuando lo toques. Eso sí, son más nenas que yo. Sí, a veces son más temperamentales, aunque lo quieran negar. No, pero hasta eso ha sido, creo que fue más de adaptarse una. Y no, no es ningún sacrificio, porque al final te diviertes. Hola, yo soy Eric, conocido en el bajo mundo como el Pichi. Pues yo le doy a lo que son las percusiones en la banda de Mesmort. Pues está chido, me late porque pues no es un ambiente cerrado, es un ambiente que se deja pues influenciar. Música, ritmo, sonidos diferentes, no dejarnos en un solo género, más bien empezar a descubrir por música. Música es la sensación, ¿no? que te recorre, y pues aparte fue con personas con quien pues ya he tenido el trato desde mucho tiempo. En la calle, pues empecé porque veía a chavos que tocaban en una batucada, pues ahí es donde daban los talleres, nos enseñaban, y pues ahí empecé a practicar. Me llamó la atención, es bonita la percusión, se siente la magia que suelta el tambor. Fue donde empecé a conocer todo ese rollo, y pues en la calle están los grandes maestros, la verdad. De todo un poco, pero más a lo que le doy es al africano. Me gustan lo que son bandas, grupos africanos. Pues el más, el Poncho Sánchez. Es un percusionista, toca jazz latino. Y pues, no, inmenso, impresionante cuando a la hora de actuar sobre el instrumento. Es autoconocimiento, es como verte a ti mismo, porque tú empiezas a tocar, empiezas a sacar tus sentimientos más ocultos, más encarnados que tienes en el alma. Eso es. Lo underground, pues, es mal visto, lamentablemente, ¿no? No hay mucha difusión de la música para aprender, para cultivarte. Y pues gracias a lo que pues, he vivido, tienes otra visión de la música. Como pues no solo en escuelas se encuentran los grandes, los maestros, los que sienten la música. Pues me despertó. La música me despertó. Bueno, yo soy Anareli, soy baterista de Demon's Morse. Pues realmente es muy curioso porque yo inicié aparentemente a los 17, inicié sin saber nada, ¿no? Y después tuve así como que varios roces con otros bateristas, con otras bandas. Pero después de años, ya al estar en la universidad, fue como que ahí inicié ya más. Pues me siento más comprometida. Realmente es un trabajo muy arduo, pero también es muy interesante. O sea, me siento comprometida en el aspecto de aprender más, saber más, y no tanto por el interés de una banda, sino por el interés personal, ¿no? Porque la música ya la llevo como a un punto mucho más allá de lo físico. Llamemos ya algo metafísico. Actualmente no, pero sí tengo ideas para iniciar nuevos proyectos. Sí, o sea, al menos en el ritmo, en qué propuesta le voy a dar, qué intención es lo que voy a llevar y cómo voy a hacer que las personas experimenten ese proceso que yo observo, pero desde otro punto diferente. O sea, es decir, que las personas sientan lo mismo que yo estoy sintiendo. Es como una manera muy difícil de comunicación, pero al fin de cuentas es interpretar lo que tú estás sintiendo. Ramses Ayala, soy conocido como Swan y soy guitarrista de Demon's Morse. Nosotros lo que queríamos era llevar la música a otro grado, ¿no? Empezar a experimentar, a tener una nueva propuesta. Entonces fue ahí cuando surgió esta onda de... No nos llamábamos Demon's Morse, de hecho, para encontrar este nombre fue muy complicado. Digamos que cuando teníamos ya la alineación definitiva, por decirlo así, estábamos en búsqueda de un nombre que nos identificara a todos. Entonces el solo hecho de llamarlo Demencia Muerta es por el hecho de que generalmente tienes que ser muy consciente, ¿no? Una demencia muerta nos invita a esto, a ser conscientes de lo que estamos haciendo, a no vivir en un mundo como de imaginación o de que no está pasando nada, ¿no? Entonces nuestra música tiene que reflejar eso, conciencia, que estamos pensando en hacer algo. Ocupamos un poco de metal porque es un tanto agresivo, ¿no? Pero no ocupar la agresión o la violencia de una mal encaminarla. Sí, es verdad que tenemos que hablar fuerte, tenemos que protestar, pero tenemos que hacerlo para despertar a la gente, ¿no? O sea, no podemos seguir viviendo en un mundo de violencia donde decimos, ah, es que no pasa nada, acostumbrarnos a algo que está sucediendo, creo que no es la opción. El primer problema creo que es ese espacio, ¿no? Libertad, que te dejen hacer lo que tú realmente quieres. No, pues prácticamente me gusta todo, ¿no? Y creo que como equipo, a pesar de todo, hemos trabajado muy bien. Digo, siempre estamos echándole ganas. Si a alguien se le ocurre algo, pues lo hacemos, ¿no? O sea, no todo depende de uno, sino que ya ahorita ya estamos conjuntándolo todo para tratar de salir adelante y lograr más cosas. La música se ha convertido en mi vida, ¿no? La música es un estilo de vida, la música te cambia como persona. Producción, Jessica Espinosa. Y agradeciendo a la banda de Men's Mortes por su intervención y música, Taller de Radio Arte Comunitario, Ozumba, marzo 2012.